Memorias Clásicas, un espacio para recordar las grandes obras musicales, instrumentos, cultura y entretenimiento aquí, en Memorias Clásicas. Un programa bajo la conducción y producción de Michelle Játiva. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas a Memorias Clásicas, es un placer acompañarlos y hoy escucharemos a Otto Nicolai. Él nació el 9 de junio de 1810 y murió en Berlín el 11 de mayo de 1849. Fue un compositor y director de orquesta alemán, fundador de la Filarmónica de Viena. Nicolai es conocido por su versión para ópera de la comedia Las Felices Esposas de Windsor. Por eso, a continuación escucharemos el primer acto de esta ópera. Adelante. Thank you. Nicolai compuso 5 óperas, trabajos para orquesta, coros y solos para instrumento. Sigamos escuchando el segundo acto de Las Felices Esposas de Windsor. Thank you. diesem Dom, zu dieser schnöden Mummerei. Belaus hast du die Geisterschar, verdient hast du den Tod fürwahr. Wicken! Westen! Fliegen vor! Fliegt herbei und quält den Tor, bis er eingestanden hat, was ihn trieb zu dem Verrat. Thank you.

Ich trau euch nicht so leicht. Komm, Herrchen, sei doch nicht so schüchtern. Halt, wo wollt ihr hin? Und tanzt mich schon hin. ¡A Hansel! ¡No! ¡No hay más escapar! ¡Ah, ich meine Kummer! ¡Hansel, jetzt wirst du erhaft! ¡Hansel, jetzt wirst du erhaft! ¡Du hast dich lange nur verharrt! ¡Du hast dich lange nur verharrt! ¡Ach, liebes Mädchen! ¡Lange vor der Ruhe! Wir sind die Schlüssel, kommt alle mit mir. Wir finden die, gewiss noch, ihr kommt da mit mir. Oh, zu jagen und finde keine Spur. Der Teufel muss mich plagen, unglückliche Natur. No se olvide de seguir escuchando la primera radio pública cultural del país, la 940 AM. Fue un gusto acompañarlos, amigas y amigos, y será hasta una próxima ocasión. Memorias clásicas, un espacio donde usted escuchó a los grandes maestros. Memorias clásicas, instrumentos, cultura y entretenimiento. Un programa bajo la conducción y producción de Michelle Játiva. Hasta la próxima.